Oye, pelado. Las papas. Hola. ¿Quién es él? ¿Cómo están? Cacha, un tunero. Yo quiero pepinos, zanahorias, manzanas. Es como el hombre del bálsamo, pero. Hola, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cuál es su cantante lírico? ¿Sí? Ah, verdad que se ve, bro. ¿Cómo está? Sí. No soy cantante lírico. ¿Es nuevo por acá? Yo soy el del departamento azul. Ah, el que está en arriendo, ¿te acordás? ¿A dónde? La señora Julia. El asesinato de. La señora Julia. Yo ocupé el departamento, nadie quería vivir ahí. ¿Y por qué anda cantando? Porque la vida es tan bella y está llena de flores. Ah, qué bonito. Yo les voy a contar, pero no se burlen, ¿eh? No. Mis papás eran cantantes líricos. ¿Sí? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, estoy llamando a Extintores. Sí. Ah, perfecto. Mire, yo quiero llenar mi casa de extintores. Disculpe, no me vaya a cortar. Es un problema que tengo desde tiempo. ¿En qué estábamos? ¿Aló? No sé si necesita una construcción, no sé qué necesita. Yo necesito que mi casa esté llena de extintores porque además del problema que usted ya se da cuenta. Disculpe, además tengo una fobia con los accidentes, sobre todo con los incendios, ¿me entiende? ¿Aló? Aló, sí, dígame. ¿Me está entendiendo? Sí. Qué bueno, es una de las pocas personas. Ya. Mire, la casa es pero grande. ¿Pero necesita una cotización? Por supuesto, es lo que dije al principio. Yo. ¿Oyeron? Perdón, disculpe, ¿sí? ¿Sí? Sí, disculpe. ¿Aló? Aló, sí, dígame. ¿Me escucha bien? Sí, pero ¿qué necesita? Porque hay gente que se niega a escuchar, se tapa los oídos y se va. Disculpe. Siete extintores. Siete. De polvo químico seco. Ah, la verdad es que yo soy ignorante. En el tema, perdón, me voy. Ignorante en el tema, entonces. ¿Pero para qué necesita? De uso doméstico, para que estén ahí. Y cada vez que yo los vea en el pasillo. ¿De qué radio está llamando? Qué terrible es vivir, tratar de hacer el bien y que lo traumen. Maldita mujer, más de la mañana previando para entretenernos por ti. Te voy a dar con carrera. Sí, ¿qué quieres que le pregunte? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué radio está llamando? ¿Qué te importa? Esta no es una radio. No, ¿y por qué yo escucho el portátil web? No. ¿Cuál es su nombre? Aló. Vamos a ir a buscar a todos los animales del zoológico y vamos a hacer 12 monos real, la weá. ¡Diga su nombre! Francisca. ¡Pero cante! ¡Cante! ¡Pero cantando! ¡Por favor! Francisca. ¡Adiós! ¡Le quiere mandar un saludo a alguien! A mis compañeros de trabajo. ¡Pero cantando! A mis compañeros de trabajo. No se asuste cuando escuche usted portas. Rock and roll. No se asuste si lo llama un huevo cantando. señorita Magali, que anda en pelota, va a cantarnos. De volar. Y la sombra mientras mi corazón.